Estás escuchando Mentes Corrientes. Escúchanos en directo los lunes a las 6:30 en Agora Sol Radio. En diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada. Y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. Crecimos educados en colegios que, pese a ser laicos, enseñaban religión católica todas las semanas. En colegios religiosos que sumaban puntos extra a la nota final por saberte el credo, donde acudir a misa en fechas señaladas era imprescindible. Rezando por las mañanas antes de comenzar las clases, aunque eso no supiésemos muy bien de qué trataba. Crecimos y empezamos a cuestionarnos los porqués. ¿Por qué estudiar solo una religión? Un punto de vista. Una única perspectiva. ¿Por qué había preguntas para que las cuales quizá no encontrábamos respuesta? También los qué, cómo, cuándo y dónde, intentando encontrar un camino que tuviera sentido y pudiese guiar nuestra existencia. Empezamos a bifurcar nuestras creencias, nuestras prácticas y nuestras guías, tirando algunos hacia el ateísmo, otros hacia la religión tradicional y otros quedándose en el camino de en medio, que parecía algo más flexible, la espiritualidad. Llegó entonces la expansión del autoconocimiento, el crecimiento personal, el yoga y otras terapias, y la rueda de las preguntas giró 360 grados. ¿Hemos vuelto al punto de partida? Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. Esther. Esther, me has rebautizado. Ya no eres Esther, ahora eres Esther. ¿Qué tal? Una semana más, también una semana menos como siempre. Acabo de caer en que el tema de hoy no pensamos que fuese así originalmente, pero justo es Semana Santa. Es verdad. Y mira que a veces hacemos ese, ¿no? Es el Día de la Mujer, vamos a hablar de este tema y tener en cuenta las fechas, pero influidos por la energía hemos elegido muy bien la fecha. Sí, otra vez la energía. De hecho, vamos a contar por antes favor, de nada, lo de las llaves. Lo de las llaves, lo que ha pasado antes, que por cierto, claro, es que ya habían abierto. He tenido un lapsus mental, ¿ves? Por eso yo creo que en realidad somos Sims. A veces nos cancelan la acción y digo, ¿cómo hemos llegado aquí? Bueno, cuenta tú lo que ha pasado con las llaves esta tarde mientras veníamos de camino. Bueno, pues Ana y yo tenemos ambas copia de llaves de la radio. Y siempre las traigo yo y Ana no las trae nunca. Correcto. Entonces, bueno, una vez paniqueamos porque creo que se me olvidaron y nos tuvieron que abrir, no me recuerdo qué pasó. Y hoy, nada más bajarnos del coche, paréntesis, vivo a 40 minutos en coche de aquí, he dicho, ahí va, las llaves, Ana, dime que las tienes. Yo, diciendo esto, pensando, si es que no las tiene, ¿para qué estás preguntando? ¿Y cuál ha sido la respuesta de Ana? La respuesta es, Esther, tengo las llaves, porque resulta que yo al salir de casa hoy estaba buscando mis llaves de casa, mis propias llaves de casa, y no las he encontrado, pero he visto las llaves de la radio y he pensado, ostras, si las he visto es por algo, Esther no las va a llevar hoy. Y boom, ha pasado. ¿Coincidencia? Yo creo que no. ¿Tú qué crees? Ahí lo dejamos. Vamos a ver qué piensa nuestra mesa de invitadas e invitado, porque como siempre venimos muy bien acompañadas. Vamos a empezar por la persona que tengo enfrente, que es Alberto Vela, músico, compositor y productor. Pero bueno, también te van estos temas, por lo que veo. Sí, maravilla. O sea, es un placer estar aquí. O sea que, pa'lante. Tenemos también con nosotras a Lucía Rodrigo, que es facilitadora de la activación de la energía vital o Kundalini, enfermera y creadora de cosmética natural. Un placer estar por aquí. Yo creo que lo de las llaves no es casualidad. Si se han presentado ante ti era porque tenía que estar. Yo también opino eso, definitivamente. Y también tenemos a Noemí Vitón, que bueno, está formada en sanación, expansión de conciencia, terapias y energía de la frecuencia y vibración. Toma ya. Eso es una frase larga compuesta, ¿eh? De esas de análisis sintáctico de colegio. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias por vuestra invitación. Es un placer estar aquí. Y coincido con Lucía que no es casualidad. Las casualidades no existen, es causalidad. Y bueno, pues la intuición... La intuición al final manda, ¿no? Exacto. Ahí está. Pues para empezar un poco dando entrada al tema, contadnos qué significa para cada una de vosotras y vosotros la espiritualidad. Ahí pregunta bomba. Buah. Bueno, para mí la espiritualidad es como un ir hacia adentro, ¿no? Como un ir hacia lo más profundo de tu ser, conectar con tu parte más profunda, con tu parte, no sé cómo definirlo. Yo esto lo veo igual como de supervivencia, ¿no? Hay que decir, de todas maneras, hay que remarcar que de la mesa probablemente yo sea la más inexperta de todos. Yo aquí me guío por lo que tú estás mencionando ahora mismo, que es simplemente el sentido común o lo que te nace. Yo aquí he venido a aprender hoy de todos vosotros. Pero quizás te refieres un poco a eso, a la parte como más de menos pensar, de más sobrevivir, de más accionar y menos pensar. Por supuesto, es como dejar la mente a un lado, ¿no? Pero es como, sobre todo, alinearte con tu, digamos, con tu ser más puro, por así decir, ¿no? Es como ir hacia adentro y conocer tu esencia más pura. Sí, yo estoy de acuerdo también con esa definición. Haría algo muy parecido y también para mí es como conectar con tu verdad, ¿no? Como qué es lo que hay dentro de ti que hace sentido. Y hoy estaba buscando cuál era el significado de la palabra espiritualidad y, si os digo la verdad, no me acuerdo del todo. Pero ponía una frase que me ha gustado mucho y ponía liberar tu alma. O esa voz, ¿no? que hay. Y bueno, al final todo esto del autoconocimiento que habéis hablado, ¿no? Es como, para mí es un camino de vuelta, siempre. De vuelta a nuestra esencia, como ha dicho Noemí. Total, al final el autoconocimiento es como la clave un poco de todo. Muchas veces en estos mundos automáticos y rápidos no hay tanto tiempo para pararse a mirar lo que es uno. Sobre todo cuando parece que todo el mundo te dice lo que tienes que decir, incluso cuando se supone que tienes una opinión, pero en realidad también es porque otra persona ha plantado una semilla que te ha llevado a tú llegar ahí. Entonces, de repente, ese sentimiento o ese concepto de espiritualidad sí creo que reside como en ese momento como de pausa, y ir pa dentro y chequear un poco tres cosas ahí importantes de, ok, ¿por qué hago esto? ¿De dónde me nace? ¿Qué soy realmente? ¿Quiero estar aquí? ¿No? Y como muchas preguntas que terminan en ese lugar. ¿Creéis que es algo que tiene que ir ligado a alguna creencia más allá de, pues, tenemos como esta rama, ¿no? del autoconocimiento, el crecimiento personal, y luego está esta rama de la espiritualidad? ¿Son realmente lo mismo o hay algo más allá que los diferencia? Bueno, o sea, yo creo que al final todas las ramas que podamos tirar de aquí siempre parten como de una sentimiento de percepción que hay de uno. Entonces muchas de esas líneas terminan como llegando a puntos en común, aunque sea aquí, bueno, en Parla o en Albacete o en Finlandia, pero como que muchos de estos principios son chispas que han surgido por alguna razón de algo, bien sea una religión, bien sea una movida espiritual, bien sea autoconocimiento, bien sea tal, son chispas que surgen y que luego de repente empieza como esa movida de pólvora, como avanzar hacia adelante, y terminan como en algunos lugares, pero que muchas veces nacen de sitios parecidos o que terminan en sitios parecidos. No sé qué pensáis vosotras. Sí, yo tengo un poco la misma percepción. Yo ahora sí conecto con la idea de que hay algo más allá, ¿no? De nosotros mismos, pero quizá en otro momento no lo tenía tan claro. Y bueno, creo que cada uno tenemos nuestro camino y nuestra forma de transitarlo, y quizá hay algunas que van más hacia una idea más espiritual, de que hay algo más grande, y otras simplemente se mueven por otro lugar, pero está bien también. ¿Y cuál ha sido vuestro camino personal para llegar a esto? Yo particularmente, a mí me viene un poco de la infancia, ¿no? Partiendo de la base que mi abuela, bueno, desde que nací, ¿no? Lo he vivido, ¿no? Porque mi abuela hacía imposición de manos y, bueno, era especial, ¿no? Por así decir. Y a mí en la infancia me pasaban también cosas extrañas que son difíciles de explicar, ¿no? Y, bueno, pues realmente es algo como que ya he llevado dentro desde siempre. Pero digamos que, bueno, desde hace más o menos, pues no sé, a lo mejor 10, 15 años, es algo que he ido como desarrollando pues más profundamente, ¿no? Me he ido formando y bueno, he ido como explorando, ¿no? El terreno y bueno, al final, un poco lo que hablabais, es al final todo es lo mismo, porque no deja de ser energía, ¿no? Que es realmente lo que conecta todo. Pero bueno, es como que tiene diferentes nombres, diferentes ramas, diferentes maneras, ¿no?, de mover esa energía. Yo, por mi parte, en 2019 tuve un momento de crisis existencial, que creo que es algo por lo que hemos pasado todos. Y en ese momento me di cuenta de que tenía una vida que aparentemente estaba bien, estaba trabajando de enfermera, que era lo que se suponía que quería, tenía una pareja, vivía con ella, estaba independizada, pero había algo que a mí no me hacía ser feliz en esa vida. Entonces, pues bueno, empecé a indagar en mí, primero desde un enfoque pues más terapéutico, ¿no? Es decir, como qué es lo que yo necesito, qué es lo que está pasando, por qué me siento así. Y a partir de ahí pues se fue configurando un poco todo. Y con el tema de la espiritualidad, pues también las coincidencias de las que hemos empezado hablando el programa, ¿no? Que dices, pues no sé hasta qué punto han sido coincidencias o la vida de alguna forma me ha puesto aquí, me ha ido poniendo en caminos y lugares como para ir desarrollando eso, y simplemente pues yo he respondido a la llamada. No ha sido tampoco, a veces pienso, ¿he sido yo la que he iniciado esto o ha sido la vida la que me lo ha traído? Pues mitad y mitad. ¿Qué vino primero, el pollo o la gallina, no? No, el huevo o la gallina. Total. Pues yo me considero un afortunado en cuanto a que yo me he criado en mi barrio de Vallecas, y entonces es cierto que muchos de nosotros hemos tenido, como bien habéis dicho en el discurso al principio, como una educación donde había un pozo cristiano. Yo estoy bautizado y he hecho la comunión, pero yo hice la comunión en ropa de calle. Todos mis compañeros estaban de marineritos y yo estaba en ropa de calle. Y como que creo en ciertas cosas, o sea, evidentemente el pozo cristiano, bueno, pero es que soy músico, he tocado en bodas, en bautizos, en comuniones, todo lo que tiene que ver con la música, que está también muy ligada a esa espiritualidad. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, también hay una parroquia aquí, la de Carlos Borromeo, que a la hora de comulgar había madres que traían tartas o que traían comida, y se comulgaba con la comida de las madres de hijos que habían sido rehabilitados por parte de esas iglesias que habían hecho una labor social. O sea, yo cuando hablo de iglesia hablo de este tipo de cosas que van más allá de Vaticano a veces. Entonces sí que esa movida de, evidentemente, esos movimientos sociales de barrio que están casi por encima del propio mensaje que a veces predica como lo de arriba. O sea, en esta misma parroquia, en su página web, tienen mensajes de apoyo a Palestina. O sea, me refiero, siendo una iglesia y tal. Entonces da como que pensar. Luego también como que hubo otro momento clave en mi vida, que fue cuando yo era músico del musical de La Llamada, de los Javis, y estrené el musical allí, y entonces tuvimos muchas conversaciones entre nosotros a la hora de plantear la obra, a la hora de lo que es el mensaje de que a una chica que baila reggaetón se le aparezca a Dios, pero otra monja de repente es lesbiana, pero cada una crea su manera y cada una confluye en un pensamiento concreto, pero que a la vez es común, pero a la vez es diferente, y que todo nace de una autopercepción de cada uno. Entonces, ¿voy a misa los domingos? No. ¿Creo que hay algo? Sí. Creo que el respeto está por encima de todo eso, y creo que es como la llave conductora de todo lo que debe ser eso también. Y yo por ahí voy pasando y ahora estoy haciendo yoga con mi madre los jueves. O sea, de repente mi espiritualidad va como colocándose en lugares, tal. Yo lo abrazo, dejo tal, lo suelto, lo dejo, y como que confío también un poco en esa intuición, sin llegar a ser a lo mejor tan volátil o tan... O sea, evidentemente soy un hombre de ciencia, luego hombre de ciencia, pero que evidentemente siento que hay cosas y que pasan cosas y que hay razones por las cuales estamos conectados. Es un poco lo que comentaba Noemi, ¿no? De que en el fondo se le ponen nombres, tal, pero ahí hay una parte, una base que es lo común, ¿no? Y que luego al final las interpretaciones hacen ver o hacen parecer que quizás son cosas distintas, y en realidad estamos todos hablando de lo mismo, ¿no? Parece que de alguna manera, a mí lo que me recuerda a esto es un poco a ir hacia atrás en el tiempo de cuando a lo mejor no existía el dinero metálico, ¿sabes? Lo que es comunidades, formar comunidades. Total. Evolucionar a través de la comunidad, quitando la parte del business, de la mesa. Total. Y que todo más o menos gira en torno a eso. Sí, al final yo creo que este ejemplo que has contado tú es como la clara representación, ¿no? De que cuando hablamos de lo religioso todos tenemos en mente el Vaticano, los grandes arzobispos, o yo qué sé, no me sé las categorías, pero no, un poco todo esto más institucionalizado, pero luego es verdad. Total. Que siempre cuando bajas a lo de a pie, ves otras cosas diferentes. Eso es, eso es. Y es verdad que hay muchas asociaciones religiosas que están detrás de movimientos sociales, sin entrar y abrir la puerta de si eso es una cosa del Estado o no, que tiene que cubrir o no. Si es verdad que a pie de calle, que yo también cuando era adolescente he hecho de ir llevando comida con asociaciones a gente que está en la calle, eso muchas veces está promovido por gente que es eclesiástica. Y a veces que, y otras veces que no, ¿eh? Tampoco, o sea, no estoy etiquetando. Simplemente que es verdad que hay como un lado social y un lado de comunidad que efectivamente también hace que sintiéndote parte de algo, de repente la conexión que empiezas a sentir y todas esas cosas y señales que empiezas a percibir de manera grupal, las sientas más fuertes, yo creo. Con respecto a esto, también ya que nos estamos metiendo un poco con el tema de la iglesia, que siempre da como su jugo exprimirlo, ¿sentís la necesidad también de hacer esta diferencia cuando os presentáis de manera espiritual? Porque hoy en día es cierto que el grupo Hakuna tiene un montón de seguidores que muchos no sabemos de dónde salen, pero están ahí. Sin embargo, sí que parece que hoy en día el tema de la religión ha bajado bastante. No tiene la connotación tan positiva que tenía como... que tenía antes, sino que ahora se mira quizás con un poco más de lupa, probablemente a raíz de todos estos casos que han salido de pederastia y demás blanqueos de dinero. ¿Sentís la necesidad también de, como siempre, explicar que quede como claro cuál es vuestro tipo, que no se mezcle? A ver, yo particularmente, no, la verdad que nunca lo he hecho y creo que, o sea, bajo mi punto de vista no es necesario. Al final es que no deja de ser más de lo mismo, es lo que hablábamos antes. Es lo mismo, pero tiene un nombre X o Y, y bueno, entendido, o sea, al final es que es lo mismo, o sea, forma parte de la espiritualidad, ¿no? La religión, llámalo, o sea, cristianismo, sus diferentes ramas, ¿no? O llámalo, yo qué sé, islamismo, cualquier otra religión, al final... es espiritualidad. No creo que sea necesario diferenciar. Es que al final estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa que, entendido, cada uno es como que lo lleva a su terreno, ¿no? Lo entiende a su manera. Sí que es verdad, pues, que bueno, el tema de la religión en este país, la religión católica, que es la más extendida, pues está como más internalizada, hay escuelas en las que todavía pues se enseña religión católica, y bueno, es otra manera, ¿no?, de acceder a la espiritualidad y practicar la espiritualidad, pero es una más, o sea, no es ni mejor ni peor, simplemente es que es lo mismo. No creo que sea, bajo mi punto de vista, no es necesario, o al menos yo lo siento así, hacer distinciones, porque es que estamos hablando de lo mismo. Yo tampoco siento la necesidad de diferenciarme en ese sentido, ¿no? Creo que al final yo entrego el mensaje que sale de mí y ellos entregan otro mensaje, y quien esté de acuerdo con eso o quien de alguna forma quiera estar ahí, pues está bien. Para mí hay una parte de la religión que es que conserva esos rituales, esa conexión con lo espiritual que creo que es importante. Hay otras partes que, bueno, no hace falta comentar, pero sí que creo que está bien como ver la parte buena de todo. Y al final la religión católica es algo muy extendido en este país y que un poco pues conserva esa esencia de alguna manera. Claro, yo sí que veo, respecto a la pregunta que hacías, que sí, lo que siento, y en la sociedad, y en la espiritualidad, en todo, que sí creo que este crecimiento de Hakuna o de movimientos así viene de la polarización total de la sociedad. O sea, que antes a lo mejor sí daba pie a que hubiera un poco más de gente que no se pronunciara, pero ahora incluso en política, en fútbol, en espiritualidad, es como ahora... empiezan a salir como conglomerados de cosas y de repente parece que... Tienes que formar parte, claro, de algo. Claro, ahora parece que sí, si, ¿no?, soy del Atleti tengo que ir como con la bandera y viajar al partido de Rumanía a ver la Europa League. Entonces es como, creo que es esa como vida como de poder abrazar ciertos movimientos sin tener que ser absolutamente, estar completamente de acuerdo con todo, hace que todos absolutamente ya nos polaricemos en sitios. Y entonces, es verdad lo que comentabas de la religión, es verdad lo que se comenta de cosas, pero es como que de repente todos necesitamos ahora como esa sensación de, claro, pues izquierdas o derechas o tal, no sé qué, y creo que la espiritualidad también se ve afectada por ese movimiento social. Entonces ahora de repente hay como muchísima gente con el horóscopo, muchísima gente con movidas de autoconocimiento, de repente se empiezan a abrir tal, la gente religiosa a lo mejor son menos en número pero están más a fuego, y de repente como que todos entre ellos hacen como más pegamento. Y sí que creo que puede ir un poco por ahí a lo mejor la pregunta, por donde la ibas tirando, que sí que creo que la gente que antes a lo mejor decía que creía no llevaba la camiseta, la bufanda y salía como a corear la movida, ¿sabes? Y ahora parece que sí, es Hakuna y 25.000 personas en Vista Alegre y a través de la música canalizando todo ese movido de sensaciones y de cosas. Y con precisamente me resulta interesante esto que comentas, porque yo estaba pensando en que algo que a mí me ha pasado es que parece que esos grupos además son excluyentes, ¿no? O sea, yo recuerdo, yo siempre, ahora estoy más metida en temas de espiritualidad, pero yo siempre he dicho que yo creía en Dios a mi manera. Y todo el mundo en mi entorno siempre se ha sorprendido de, pero si tú eres de izquierdas rojas y estás ahí en el 15M, y yo... Claro, yo a mí siempre me sorprendía de qué tiene que ver, pero sí que yo he percibido esa sensación de que hay grupos que a nivel social a veces se perciben como excluyentes, de no puedes creer en Dios total. Si eres de izquierdas. Y total, es como... total, pero y en todos los sentidos. O sea, tú puedes ser de izquierdas y estar a favor o en contra del aborto, o a favor de que Cataluña esté o no independiente, pero puedes creer en una sanidad pública. Entonces... Pero claro, muchas veces es que al final, de una forma u otra, la religión siempre ha sido política. Hombre, sí, la claro. Espiritualidad también es política. Uf, vaya pregunta. Agradezco no ser una de las invitadas con esta pregunta. Bueno, ¿eh, es que, bueno, tiro yo el salvavidas para decir que es que, según mi punto de vista, todo es política. Entonces, sí que hay al final trasfondos de en todo, sí es verdad que puede estar en mayor o menor medida, pero evidentemente o sea, la política, o sea, la iglesia en su concepción y cómo ha evolucionado por toda la historia, aglomerando el poder y siendo como uno de los paraguas en los que muchos de la gente que sí que tenía capacidad económica se han parado durante mucho tiempo en la historia, eso es innegable, sin entrar a valorarlo ni a juzgarlo, es meramente observativo. También creo que si tú eres una persona que vive a 5 kilómetros de Burgos y resulta que eres agricultor y es el año 1580 y tú de repente vas a Burgos y ves la catedral así, cuando tú vienes de estar en el campo en 1580, entras dentro, están cantando peña increíble, te dicen que vas a ir al cielo y que los pobres tienen un lugar ahí, pues es que yo me apuntaría, o sea, me refiero. Claro, sí. No se puede juzgar el pasado con los ojos del presente. Uh-huh. Evidentemente que en ese contexto, y evidentemente es político porque esos poderes están asociados al rey, asociados a toda la gente que tenía dinero. Uh-huh. Pero es evidente que ¿cómo no vas a creer? O sea, tú ves eso y dices, o sea, lo ves ahora y alucinas. A ver, yo creo que es que, por lo general, la mayoría de la gente mezcla cosas, ¿no? Es como que... mezcla conceptos y mezcla un montón de cosas, religión con política, al final todo se mezcla. Yo creo que antiguamente un poco era, al final la religión era poder, ¿no? Por así decir, entonces se asociaba más también al tema político porque era como una unión o una comunión, ¿no? Que donde se hacía más fuerza, había poder, ¿no? Entonces yo creo que por ahí a lo mejor van los tiros, ¿no? De que se asocia un poco el tema político con el tema religioso, pero claro, aquí estamos hablando ya más concretamente de religión, no de espiritualidad, ¿no? Entonces, bueno. Sí, pero poder no tiene por qué ser poder económico, porque si tú de repente eres uno de los puntas de lanza en cuanto a espiritualidad y tienes un paraguas de muchas miles de personas que están esperando un mensaje tuyo, tú tienes en realidad un poder sobre esa gente. O sea, en realidad el aglomerar en grupos y tener líderes también hace que en realidad también haya un poco ahí de sensación, aunque, o sea, entiendo tu punto, ¿eh? No lo estoy contrarrestando, pero que sí es verdad que el poder no solo tiene por qué ser económico, que el que tú seas un influencer bien de Instagram o bien seas Carlos Ríos y digas una palabra y de repente gente se vaya en masa a comprar productos de Real Fooding, es poder. Haciendo también un poco de repaso, ya que estamos hablando de esta parte histórica, ¿no? Porque yo me estoy metiendo mil millones de marrones. O sea, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Al final. En la teología de la Edad Media y a lo largo de muchos años se consideraba la agresión al cuerpo como un camino para el crecimiento espiritual. Y sin embargo, como el foco espiritual ahora ha cambiado y es radicalmente lo opuesto, ¿no? Ese cuidado de la salud, del bienestar, aparte de por dentro, también ese cuidado al cuerpo físico, que de hecho, pues... hoy día también pues los médicos te recomiendan hacer yoga o meditar, ¿no? Porque al final va como muy vinculado el cuidar tu cuerpo espiritual con cuidar tu cuerpo físico. Y en los años 60 la idea de salud combinada con la espiritualidad individual, que no siempre era religiosa, converge gracias a la revolución humanista en psicología y el movimiento del potencial humano. inspirado en autores como Aldous Huxley, Alan Watts y Carl Jung, que mezclaba ideologías y técnicas diversas que iban desde el Zen, la cienciología, el Reiki, la meditación y la Gestalt, ¿no? Que a mí esto me sorprendió un poco el, uy, todo este batiburrillo de cosas englobado dentro de un mismo movimiento que ahora que parece que se tiende a separar, no creo en esto, pero en esto no, ¿no? Y a veces parece que este auge de las terapias alternativas ha sido algo como mucho más reciente, o este enfoque en intentar diferenciar espiritualidad de religión. Y sin embargo, aunque los años 60 tampoco nos quedan tan lejos, sí que ahí hubo un auge muy, muy importante. ¿Qué creéis que influye a la hora de visibilizar esto, ¿no? No sé si esta parte que comentabas tú, Alberto, de esa polarización que se va acrecentando, o el hecho de las redes sociales, la difusión, pero ¿qué creéis que es lo que ha desencadenado que ahora sea como se habla de todo esto en todas partes y cada uno tiene que luchar por defender su punto de vista? Claro, yo es que pienso un poco como Alberto, ¿no? Que no hace falta estar en un lugar o en otro. Yo, por ejemplo, vengo un poco de lo que es el mundo de la ciencia, ¿no? Al final soy enfermera. Y bueno, ahí hay una parte también relacionada con la sanación, quizá también con muchas cosas que mejorar, ¿no? Pero creo que es compatible, que hay muchas muchos caminos y muchas formas de llegar. Y que al final es un poco acogerlo todo y también coger lo que sea bueno para ti en este momento. Yo muchas veces cuando la gente se acerca a mí porque quiere venir a una sesión y no sabe si es para ellos o si pues pueden estar ahí, yo siempre digo lo mismo, digo, si has sentido la llamada, si crees que esto es para ti, es porque es para ti. Al final, pruébalo, vívelo, y para mí hay una cosa que me conecta mucho con la gente y es que hablen desde su experiencia, ¿no? Desde yo he vivido esto, yo he transitado esto y a mí me ha ayudado de esta forma. Entonces, al final es un poco lo que yo intento hacer, ¿no? Las cosas que a mí me ayudan, que a mí me han ido bien, pues si puedo entregarlas al mundo, pues ahí estoy. A mí, yo particularmente no me gusta mucho el término terapias alternativas, me gusta más llamarlas integrativas, porque al final todas se integran, o sea, no es, yo por ejemplo no lo veo como que se tenga que separar, que eso una u otra, al final yo creo que todas se integran, todas aportan cosas muy buenas. Creo que tampoco hay que dejar la ciencia de lado, yo también vengo de la rama científica, soy enfermera también, pero de animales. y bueno, yo considero que el ser, ¿vale?, tanto animales como personas, no somos solamente un cuerpo físico, ¿no?, sino que somos un cuerpo físico, un cuerpo energético y un cuerpo espiritual, que las tres cosas se integran y creo que es importante cuidar las tres cosas. Y bueno, cuando tienes una dolencia física hay veces que, bueno, pues que la medicina te lo resuelve y otras veces no, porque viene de otro plano, ¿no?, de tu ser, de esos planos no visibles, pero que, bueno, como decía Esther ahora, es como que parece que hay como un auge, un boom en todo esto, que realmente no es así, porque esto no es algo nuevo, es algo que existe de siempre. Realmente Jesucristo, ¿no?, hablando más, entrando más en religión, Jesucristo realmente era un gran sanador, ¿no? Era como que, y al final estas terapias lo que hacen es que te hacen recordar, ¿no?, el poder que habita dentro de cada uno de nosotros. Todos somos sanadores y todos tenemos esa capacidad, ¿no? Y Jesucristo era un poco eso, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que actualmente, pues, con esta era, ¿no?, ahora de redes sociales, de telecomunicaciones, que está todo como mucho más extendido, ¿no?, pues hay mucha más visibilidad de ciertas cosas que antes no existía, ¿no? Era como más el boca a boca o era todo como más en pequeños grupos, ¿no? Y ahora es como todo muchísimo más visible. Pero básicamente por eso, ¿no? Porque ahora es como que la información se expande más rápido, ¿no?, y llega a todos los rincones del planeta. Total, y cogiendo un poco el camino que habéis abierto las dos, creo que efectivamente puede haber más información, puede haber como más líneas que se abren delante de nosotros, pero uniendo los dos discursos, creo que es bastante importante el no juzgar a la persona que viene delante y entender que cada uno tiene su espiritualidad y que a lo mejor no encaja 100% un molde en una teoría concreta, sino que es un poco de ensalada de verano con patata, con tomate y con un poco de cada cosa. Entonces, creo que efectivamente a alguien le puede venir bien de repente encontrar a Dios, cristiano, de repente vas como tanteando y probando, y entonces la libertad del de delante de dejar que cada uno se vaya colocando como puede y como puede dentro de las vidas locas que llevamos. Entonces te acercas y pruebas esto y ves qué tal, y que te va bien, pues lo abrazas, que de repente lo abrazas pero luego tienes otro proceso vital y necesitas soltar un poco y te nutres un poco más de otra cosa, o con yoga. Yo, por ejemplo, empezar a hacer yoga me ha cambiado la vida a mí, porque de repente el estar simplemente antes de la clase 20 minutos callado en posición, respirando, tal, no sé qué, de repente empiezo a colocarme en sitios donde yo nunca me había colocado, y a la vez creo en otras cosas. Entonces es como, joder, pero si esto me viene bien, abrazo esta parte. A lo mejor, incluso en esa misma clase de yoga, se hacen cosas de aromaterapia en lo que a lo mejor yo personalmente no conecto, pero veo que la persona que está al lado sí le conecta, y le lleva a estar mejor, y le lleva a otra posición donde saca una mejor versión de sí mismo. Pues quién soy yo para juzgar ese proceso de esa persona. Yo me nutro de lo bueno que me da esto, y a la vez intento seguir caminando pues como se puede, ¿no? De hecho, creo que el yoga ha sido como el punto de partida para mucha gente para entrar en el mundo de la espiritualidad, ¿no? Al final es lo que tú dices, te paras a respirar, que es algo que no hacemos de normal, y es como el encontrar el momento te hace también encontrar tus caminos, ¿no? Total, y el autoconocimiento. O sea, yo con el yoga es lo que he experimentado. Como que siempre he sentido que la espiritualidad iba por un lado más externo a mí cuando había otras cosas, y el yoga me ha conectado como con una cosa que a lo mejor estaba dentro de mí, de volver a pararme a sensaciones, cosas, y de repente de ahí sales de la clase y le das vueltas, y de repente 3 días después te llega el pensamiento de otra cosa, o sea, y es como un trigger, ¿no? A lo mejor. Yo creo que el kit está precisamente en eso, en lo que comentáis, en parar, ¿no? Parar, porque la gente vive en piloto automático, porque la sociedad de hoy en día, tal y como está montada nuestra sociedad, de producir, moverse al final y consumir todo rápido, ¿no? Es como que vamos en piloto automático y la gente no es capaz de pararse a escucharse a sí mismo. Y ahí está el punto, ¿no? En parar. En el momento que paras, ¿no? Por bien sea pues por una crisis existencial, por una enfermedad, por lo que sea, ¿no? Algo que te hace parar, es cuando empiezas, ¿no? Como a ver qué, no sé, como a profundizar, ¿no? En esto. Sí, yo siento que a veces necesitamos esos momentos de vacío, aunque no sean muy largos, que sea lo que decís, ¿no? La introducción de una clase de yoga, me he sentado 10 minutos a meditar, y a veces infravaloramos el poder que tienen las pequeñas acciones que podemos hacer día a día y que pueden cambiarnos por completo. Porque al final no es voy a hacer una terapia y entonces voy a conseguir o voy a llegar a algún sitio, ¿a dónde? Porque yo a veces también hablo con gente que me dice como, bueno, es que quiero esto. Digo, yo no sé si vas a llegar ahí. Digo, yo sé que vas a venir a una sesión, que seguramente sea un momento de conexión contigo, que vivirás tu proceso y que se abrirá lo que se tenga que abrir. Pero también como no vivir este camino con la idea de otra vez esas prisas o esa cosa de tiene que ser productivo, ¿no? Tengo que elegir algo espiritual pero que me lleve rápidamente a un sitio que muchas veces ni siquiera sabemos lo que es, pero parece que andamos persiguiéndolo. Sí, yo eso me siento muy, muy identificada con esto que comentas, porque también me ha pasado alguna vez, ¿no? De haciendo alguna sesión personas que han dicho, pues no me ha llegado esto, que, y es como, ya bueno, es que has hecho una sesión también, has hecho algo más en tu vida, o sea, este parar te ha servido también para tú darte cuenta de necesito parar más a menudo, y luego en tu casa te has sentado a meditar, o simplemente has venido aquí y has esperado que el trabajo se haga solo, ¿no? Como que también tenemos que ser conscientes de que las cosas no son solo de forma pasiva, que también tenemos que tomar acción, que no es ahora las cosas se hacen por arte de magia y ya todo se me resuelve la vida, ¿no? Que al final seguimos siendo ejecutores de nuestra propia vida, y a veces se nos olvida un poco eso. Sí, y cuando estamos un poco con la mirada despierta, yo creo que podemos encontrar grandes clics espirituales en el día a día, en cualquier cosa. Entonces al final es como estar conectado contigo mismo te lleva a estar en un flujo, ¿no? Donde de alguna forma todo se va ordenando y vas encontrando las formas, que pueden ser diversas. pero al final si estás como con ese compromiso, que para mí es lo más importante, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que tienes contigo mismo? Pues creo que el camino se abre de alguna manera. Pues vamos a pasar a hablar del tema, yo creo, más delicado de esta parte, que es, así por resumirlo, la espiritualidad y el marketing. Porque bueno, toda esta proliferación de lo que hemos hablado, ¿no? Perfiles, redes sociales, libros, distintos mensajes, ha llevado a que en muchas ocasiones se llegue a banalizar con todo el tema de la espiritualidad, convirtiéndola con, me gustó mucho este concepto que leí en un artículo, espiritualidad de supermercado. Que bueno, al final es un poco como indica el escritor Borja Vilaseca, que el ego lo corrompe todo, incluso la espiritualidad, pero también forma parte del camino. El camino más habitual de la espiritualidad laica es, al principio estamos condicionados para creer en Dios, luego muchos dejan de hacerlo, a continuación lo normal es perderse en la autoayuda, posteriormente es frecuente desarrollar un ego espiritual que puede llegar incluso a mirar a los demás por encima del hombro, comenta, pero llega un momento en el que, como esto es un proceso, todo lo aprendido reposa y permite una madurez espiritual que cambia por completo la experiencia de estar vivo. Entonces me resonó mucho esta explicación, ¿no? Porque es eso, ahora parece que es como, volviendo a lo de antes, si no eres una cosa, eres otra. Si eres una persona espiritual, entonces tienes que ser un ser de luz y no te puedes enfadar. O si ofreces una terapia X, bueno, lo único que eres es un sacacuartos, ¿no? Y parece que es un poco el mensaje que muchas veces llega. Desde vuestra perspectiva, ¿creéis que el marketing afecta positiva o negativamente a la espiritualidad? ¿O cómo percibís esta parte de cómo se relacionan estos dos conceptos? Bueno, bueno, para mí esto es un gran melón. Yo vivo diariamente, ¿no?, un poco como con esa contradicción de es que no quiero vender esto porque no me resuena, porque no es o sea, no es lo que como yo lo vivo, ¿no? A ver, realmente es complicado, o sea, es que es un melonazo. Claro, o sea, pero en la sociedad de ahora mismo negar el marketing sería absurdo. O sea, evidentemente no te sirve de nada ser espiritual y luego ser una mierda de persona, por supuesto. Y tampoco sirve de nada agendarte como si fuera el ir a la compra, natación, 15 minutos de tal, pero como un proceso mecanizado. O sea, justo la espiritualidad tendría que huir un poco de ese proceso, como de tener que hacerlo porque tener que hacerlo. Bla, bla, bla. O sea, evidentemente tienes que encontrar tus razones para hacerlo y encontrar en los momentos donde realmente lo vas a hacer en unas condiciones idóneas, yo creo. O sea, no sirve de nada como apuntártelo y como para hacer el check para que tú en tu cabeza tu movida ya esté como que ya está. He cumplido, ya, hoy, ¿no? Ya estoy. Claro, eso, la peli no va de eso. Entonces, a ver, yo creo que si lo compartes desde el corazón realmente, desde, bueno, pues desde tu verdad, ¿no? Desde tu sinceridad, al final el mensaje llega. Pero sí es cierto que a veces se intenta vender, ¿no? De todas formas, yo creo que a veces es sencillo, ¿no?, ver cuando te están intentando vender algo por, bueno, pues por vendértelo, por intentar sacar dinero, y cuando realmente lo están compartiendo desde el corazón. Yo creo que al final, por resonancia, cada uno llega a donde tiene que llegar. A mí me sale hacerlo, o sea, si me sale hacerlo lo hago, si no me sale hacerlo no lo hago. Yo en redes, por ejemplo, no soy muy activa porque, bueno, pues porque no me gusta forzar las cosas. Si me sale lo hago, si no me sale no lo hago. Prefiero compartirlo desde lo que siento, desde el corazón, y bueno, no entro a juzgar como lo hacen otras personas, pero bueno, sí que hay un poco de todo, ¿no?, en este mundo al final. Y pues como en todos los sectores, ¿no? Al final sí. Es como una faceta más de las distintas profesiones que cada persona podemos tener, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Al final creo que si todos estuviéramos un poco más conectados con nuestra intuición, llegaríamos a las personas perfectas en el momento indicado. Entonces, pues cada uno al final puede tener un servicio, puede tener un mensaje, y ese mensaje es importante para el mundo. Y va a llegar a un grupo concreto de personas que tiene que ser así. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Instagram, me gusta compartir, me gusta nutrirme. Es un lugar en el que siento que hay muchas cosas que me nutren y en el que creo que puedo aportar. Y también respetando mucho eso, el cómo siento esto. Siento que es por aquí, siento que no. Por ejemplo, yo tuve una conexión muy fuerte con la energía vital, ¿no? Cuando empecé a ir a sesiones. Y hubo un momento en el que quise hacer la formación porque dije, yo quiero hacer esto. Y entonces empecé a buscar gente, ¿no? Y era como encontraba gente que hacía la formación por un lado, por otro. Y había algo de mí que era como, ay, creo que esto no. Pero como yo quería hacerlo, estuve a punto de pasar por encima, ¿no? De mi intuición, que había una vocecita que me decía, no, aquí no. Hasta que encontré el lugar y al final como todo se ordenó de forma casi mágica, porque era como yo sabía que quería hacer la formación en septiembre y de repente apareció, ¿no? Pues creo que si un poco conectamos con eso, vamos a llegar a gente que tiene algo que aportarnos. Y creo que también a veces vivimos un poco con miedo de vender lo nuestro. Y claro, yo para mí, lo mío es tan maravilloso que claro que quiero venderlo. Quiero que la gente lo conozca y quiero que la gente lo viva. Sé que no lo va a hacer todo el mundo. Ni siquiera mi gente más cercana lo ha probado todo el mundo. Y está bien porque están en su camino. Pero sí que quiero que se dé a conocer. Y creo que tampoco hay nada malo en ello, ¿no? De hecho, tenías una publicación que fue una de las razones por las que te contactamos justo para este programa, en la que subiste el mensaje que tu espíritu sea tu marca, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco, para quien no haya visto la publicación, qué implica esto, qué significa esto para ti? Sí, o sea, para mí significa como el compromiso a hablar de lo que para mí está vivo en el momento, ¿no? Es como que en qué se basa mi marca o qué es de lo que se supone que tendría que hablar, me da igual. Quiero hablar de lo que en el momento está bien para mí. Yo, por ejemplo, empecé mi proyecto, era un proyecto de cosmética natural, donde pues bueno, yo quería transmitir un mensaje que al final se me quedó un poco corto, un poco pequeño, y también como darme el permiso, ¿no? de habitar esos espacios de cambio, de simplemente ser yo y decir, bueno, pues yo estoy aquí, cuento lo que a mí me parece importante en este momento y quien resuene con el mensaje, pues fenomenal, y quien no, pues también, ¿no? Pero creo que hay una parte del marketing que hemos demonizado un poco y creo que puede ser una herramienta útil que nos puede ayudar a simplemente pues expandir nuestro mensaje. Claro, o sea, marketing es que podemos correr el peligro de pensar que marketing es solo redes sociales, pero que una persona como Jesucristo se vaya a una plaza y se ponga a hablar en marketing. O sea, al final el marketing engloba todo lo que viene a ser influenciar a otra persona por un mensaje que tú digas o que tú hagas. Incluso te puedo influenciar sin decir nada. Simplemente si yo empiezo a llevar todos los días una chaqueta roja, de repente algo en ti se te activa de, oye, este todos los días está teniendo una chaqueta roja. O sea, hay muchas acciones que no tienen por qué ser poner una publicación y un anuncio de un Reels. Entonces, evidentemente, sí que queramos o no, estamos influenciados constantemente. Si queramos o no, hay marketing implícito o explícito en todas las facetas de todo, pero incluso hasta de que se ponga de moda comer aguacates o de lo que sea. Evidentemente, son las reglas y las piezas con las que estamos jugando en la humanidad. Entonces, sí que se ve claramente. ¿De alguna manera es eso una forma en la que tienes que participar sí o sí del juego de no parar? ¿Del juego de producir? Porque quiero decir, o sea, al final, una cosa es mirarlo como consumidor, que al final es como quien tiene un hobby y va a consumirlo, va a una clase a aprender, pero otra cosa es si tú eliges vivir de esto. O sea, al final tú tienes que comer y tú estás participando en un mundo que funciona de esta manera. Entonces, claro, ¿no es de alguna manera no vuelves a ser parte del juego? ¿O dónde está un poco la línea? Total, y según lo has explicado, yo me estaba viendo completamente reflejado como músico. Digo, porque ahí tengo mis canciones y tal, pero luego hay que comer y hay que pagar una hipoteca. Y entonces al final es que tienes que pensar en que efectivamente o haces dualidad o incluso yo de trabajar con artistas que veo que están reventándolo con sus canciones y luego están tremendamente tristes. O sea que creo que al final evidentemente tienes que ser consciente de que, y en todo, las facetas vuelvo a insistir, todo es política y todo está conectado, es una movida, pero la realidad es que yo creo que efectivamente estás influenciado, pero cualquier persona, hay que comer. Claro, o sea, yo lo vivo desde un punto de vista, lo puedo vivir desde un punto de vista de consumidora. Pero vosotras, por ejemplo, ¿cómo gestionáis eso? Yo, sinceramente, muy mal. Porque es que a mí me cuesta mucho. O sea, para mí cuando se mezcla el tema de meter el ego en estas cosas y tal, no lo llevo bien. Entonces, es por eso que me cuesta mucho el exponerme, ¿no? Y hablar y hacerlo de manera forzada. Y sí, bueno, es muy sutil la línea, ¿no? Entre... Y vives un poco en esa dualidad, ¿no? De es lo que quiero, no es lo que quiero, es lo que quiero. Entonces, bueno, yo quizá no soy la más indicada para hablar de este punto en concreto, porque no me gusta exponerme ni vender el mensaje como de una manera, pues eso. Capitalista. Sí, es que yo lo vivo de otra manera. Para mí es muchísimo más un trabajo interno y quien llegue, pues yo voy a acompañar a esa persona, pero no sé, para mí no es tanto, o sea, obviamente me gustaría, ¿no?, vivir de ello, pero eso no está por encima, ¿vale? O sea, a lo mejor hay personas que el intentar vivir de ello pasa por encima, ¿no?, de esto, y al final es como tienen que generar de manera forzada para que llegue a su vida, ¿no?, la gente o lo que tenga que llegar. Y yo es que para eso soy bastante, no sé qué palabra usar más concretamente, ¿no?, pero es como que eso para mí no puede estar por encima, ¿no?, de que es un límite tuyo personal. Para mí personalmente es un límite, entonces bueno, quizá no me gane la vida de esto, ¿no?, pero es que, o sea, no, como yo lo siento así, es que no puedo forzarlo, o sea, es que no te nace el gestionarlo de otra manera. Exacto, o sea, no puede estar por encima, entonces no lo puedo hacer de otra manera. Es que aquí vuestros dos mundos realmente se juntan mucho, porque al final la música y lo que ofrecéis vosotras es un servicio como de ocio, de hobby, de entretenimiento, un poco que va diferenciado del trabajo, de la vida diaria de cualquier otra persona, ¿no? Entonces yo lo que muchas veces vemos aquí en el programa, sobre todo que pasa con la música, es que al final se concibe como hobby y se paga como hobby. Por eso es tan difícil vivir de ello, o de un solo trabajo en la música. Al final como que dices, vale, tengo 5 diferentes, ¿no? Y con esto me da la sensación de que puede pasar algo relativamente similar, en el sentido de que al final tú haces algo que te gusta y al final vivir de una cosa que a ti te gusta, de una cosa que empezó siendo un hobby tuyo, no, o sea, el trabajo es trabajo. A ver, yo es que me siento un poco como si viviera desfasada en el tiempo, ¿no? Porque es como que siento como que tal y como está montada la sociedad, no forma parte de mi manera de ser, ¿no? Es como que a mí me gustaría vivir como más ancestralizada, por así decir, ¿no? Es de otra manera, que a veces es como, ¿cómo lo hago?, ¿no? Pienso, ¿cómo puedo llegar a hacer esto? Porque no hay medios y porque la sociedad te lleva a otro ritmo y te lleva de otra manera, ¿no? Sí, pero ahí lo que podemos aspirar es que cada vez que se abra un camino a la derecha o a la izquierda, elegir con el corazón hacia el lado que te tira más. Claro. O bueno, también, esto es otro melón, diferentes modos de vida, que es algo que en nuestro día a día no está quizás muy asentado, pero realmente al final tú siempre estás a 5 minutos de cambiar tu vida. Solamente tienes que decidirlo. O sea, realmente en algún momento puedes decir, pues mira, a lo mejor tengo que dejar de lado ciertos privilegios que me brinda el también vivir en este momento, en este círculo, pero te puedes ir a algún otro país, montarte un chiringo y vivir de ello. Sí, yo creo que hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Y también a veces conecto como con una parte más práctica, ¿no? De, bueno, podría pasarme los días luchando contra esto, ¿no? O quejándome o más en esa energía. Y también es como, bueno, es que esto funciona así, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo a mi modo sin perder mi esencia, pero entendiendo el juego? Y también como quitándole un poco de carga mental, ¿no? De clasificarlo como esto es bueno, esto es malo. No, bueno, esto es un juego, ¿no? Entonces las redes sociales, ¿cómo funcionan? ¿Cómo puedo hacerlo a mi manera sin perderme yo? pero estando aquí, que al final para mí es una forma maravillosa que tenemos ahora de expandir nuestro mensaje, ¿no? Eso es un poco Katniss Everdeen en los Juegos del Hambre. Resuena mucho con eso. Una cosa también, otro melón, venga, va. Yo que como estoy desde fuera, digo, me es súper fácil en este tema. Pero, claro, estamos hablando de servicios que son caros también. A la hora de ponerlos como marketing y demás, o sea, a la hora de vender tú tu servicio, no es el hobby más barato del mundo que pueda tener alguien. Con lo cual aquí también rozamos un poco quizás la política, porque solamente hay un tipo de persona que realmente se puede permitir el parar. Entonces, ¿cómo conectaría, por ejemplo, eso con otro segmento de la población que no tiene acceso a poder parar? Bueno, esto te voy a contradecir yo antes de que hables. Dale, dale, vamos a por ello. O sea, es relativo. Yo sí que un poco estoy de acuerdo con esto, que es como mi gran dilema interno con este tema. Pero por otro lado, depende mucho del lugar. Estamos en nuestro contexto. Por ejemplo, sin irnos muy lejos, Barcelona es completamente diferente. En Barcelona hay mucha cultura de la espiritualidad y hay muchos centros como en los que no es que no se cobre por estas cosas, sino que están pues a lo mejor en barrios obreros y un poco volviendo a lo que hacen a veces las iglesias de barrio, hay centros de barrio en los que sí que se agrupan gente que hacen distintos tipos de terapia energética y a lo mejor lo hacen a un precio más asequible o a lo mejor hacen alguna jornada que hacen por la voluntad. Como que, por ejemplo, en Barcelona sí que hay mucha gente que se agrupa y pues a lo mejor dicen, oye, pues vamos a entre todos montar una asociación, entonces el alquiler del local nos sale muy barato porque lo pagamos entre todos y entonces como no tenemos estos costes base, podemos permitirnos rebajar el precio. ¿Qué pasa? Que yo siento que en Madrid no existe tanto esa comunidad en según qué sectores. Pero sin embargo Barcelona, que tampoco es irnos a otro país, sí que es capaz de hacerlo. Entonces yo creo que también estamos como nosotras muy en el contexto de Madrid, la capital, 1000 servicios, 1000 ofertas, todos pagar, tú para ofrecer un servicio también tienes que pagar, pues si no tienes tú un local, pues por alquilarlo y demás. Y creo que ahí falta mucho la cultura de barrio, la cultura de comunidad. No sé cómo lo veis. Una vez más, Barcelona en maternidad y espiritualidad va por delante. A ver, al final, si tú quieres empezar a emprender un poco este viaje interno, hay muchas maneras de hacerlo. No tienes tampoco por qué pagar por un servicio X, ¿no? Al final, meditar es gratuito, creo que cualquier persona lo puede hacer, incluso cogerse una meditación guiada, una visualización guiada en YouTube, en internet, en cualquier sitio, ¿no? Y es una manera muy bonita de conectar y muy potente hacer una meditación. Entonces, bueno, no es tan difícil realmente ni es tan caro, pero bueno, sí que es verdad que luego pues hay otros servicios, ¿no? Que, bueno, pues que tienen un valor, ¿no? Al final, pues es un poco lo que hablábamos, ¿no? Que al final, si tú eres terapeuta y te dedicas a esto, obviamente quieres vivir de ello, ¿no? Ahora se me ha ido el santo al cielo de lo que iba a decir. bueno, se me ha ido. O sea, claro, no se le puede quitar valor también a lo que está haciendo. Eso también pasa mucho en el mundo creativo, ¿no? De que te intenten rebajar un poco el precio o que, uy, qué cara eres o demás comentarios del palo. Sí, o sea, en el mundo de la música está a la orden del día. Pero también en mi caso, por ejemplo, o sea, creo que también hay decisiones que efectivamente a la hora de que empatizo mucho con el mensaje que tú has dado. Yo, por ejemplo, soy músico, pero claro, hay gente, por ejemplo, que toca en orquestas de ir pueblo por pueblo, tal, no sé cuánto, que se hacen 90 conciertos cada verano y tocan 5 horas. Yo recuerdo al tercero, que hice 3 en mi vida, al tercero vi el sol salir por ahí, faltaba el mix estopa y dije, prefiero currar de otra cosa porque yo voy a perder mi conexión con la música tal y como yo la vivo. O sea, de la música puedes currar haciendo arreglos, produciendo, grabando, tocando con gente, escribiendo tus canciones y en muchísimos grados diferentes de tal. Entonces esto viene también un poco a lo que tú decías, de encontrar la manera en la que termine de ser rentable tu manera de abordar la música, pero también como cantar en la moda, que me da igual si vivo de esto o de ser camarero. O sea, al final el arte está en un lugar donde si te sale tienes que conectar con eso y es una movida. Llevado a la espiritualidad, pues evidentemente entiendo que hay que comer y entiendo que lo que quería decir, que ahora me ha venido lo que iba a decir, es que al final tú estás poniendo tu tiempo y lo más importante, tu energía, ¿no? En hacer eso. Si tú estás dando una terapia, eso tiene un coste energético, ¿vale? Porque estás, bueno, pues poniendo, te estás dando, ¿no? Te estás poniendo al servicio de la otra persona. Entonces, bueno, pues básicamente es un poco por ahí, ¿no? El tema de que del cobrar por el servicio, pues básicamente es eso. O sea, al final tienes una implicación energética que, bueno, pues que estás poniendo, ¿no? Estás invirtiendo. Sí, yo también lo siento mucho así. Yo clasifico las cosas en base al tiempo y la energía, porque al final no es ilimitado. Yo tengo una energía muy limitada, entonces creo que a veces tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir, ¿no? Y las realidades de cada uno son diversas. Quizá nosotros podemos estar en un contexto privilegiado respecto a otras personas, y eso es cierto. Pero también es cierto que a veces no tenemos conciencia como para priorizar estas cosas, porque yo veo a gente que bueno, que sí que tiene posibilidades de estar pues en otros contextos, en bares, y invierte un dinero ahí, y a lo mejor hay que invertirlo en otro sitio, y entonces se nos hace bola. Entonces, pues bueno, creo que es un tema súper amplio, pero al final también hay una cosa de compromiso y de prioridad que tienes que saber dónde lo estás poniendo. Pues como nos pasa en todas las mesas redondas, se queda pendiente una parte 2, porque efectivamente quedan como muchas cosas por hablar, muchas cosas en las que se pueden indagar, pero nos quedamos faltos de tiempo, así que no queríamos irnos sin aprovechar para que, bueno, hemos estado hablando de que ofrecéis cosas y demás, pero la gente que nos esté escuchando seguramente no sepa en concreto dónde encontraros o qué puede encontrar. Entonces, si queréis contar un poquito en este mini espacio para que os puedan conocer. Vale, pues empiezo yo. Yo soy Lucía y, bueno, ya me habéis presentado al principio del programa. Mi proyecto se llama Mooncare. El nombre viene porque yo hice un camino para conectar con distintas formas de cuidarme, y también conecté pues mucho con los ritmos de la luna y cómo somos cambiantes, ¿no? Y no estamos siempre en el mismo lugar. Y bueno, empecé haciendo cosmética natural, que es un tema que me encanta, pero dije, yo no he venido a este mundo a hacer contornos de ojos. Me parece apasionante, pero no, creo que hay algo más allá, y siempre mi visión siempre ha ido desde el autocuidado, ¿no? Y al final es como cuáles las distintas formas en las que puedo aplicar esto y las que están vivas para mí en este momento. Y bueno, lo que estoy ahora es un poco en hacer sesiones de activación de energía vital. Y para mí ha sido una revolución encontrar esto, y me encanta poder compartirlo con otras personas. Creo que es algo que me conecta mucho a mi esencia, como ha dicho Noemí también, a mi parte más auténtica. Y nada, voy haciendo sesiones todos los meses presenciales en Madrid. Así que nada, si alguien está interesado, pues están los cartelitos por ahí y demás. Y ha sido un placer estar por aquí, ha sido súper nutritivo, y muchas gracias. Bueno, yo soy Noemí Vitón y yo empecé ofreciendo terapias para animales, acupuntura, terapia craneosacral, flores de Bach, y bueno, luego pues digamos que fui un poco también evolucionando, creciendo, y me formé pues en otras terapias ya también para personas, aparte que las aplico igualmente a animales, pero también a personas, como son... También como Lucía, ¿no? Soy facilitadora de la energía Kundalini, de Kundalini Transcendence, y hago terapia cuántica LNT, bueno, terapia craneosacral, flores de Bach, bueno, unas cuantas cositas. Y hago terapia presencialmente en Illescas y en Seseña, próximamente en provincia de Toledo. Y bueno, y a distancia también, porque la energía, como no entiende de tiempo y de espacio, se mueve igual a distancia, así que online también realizo sesiones. Bueno, y yo soy Alberto Vela, soy músico y compositor y cantante, y hashtag músico, hashtag hay que comer, como decíamos antes. Y nada, tengo mi proyecto. Y nada, para cerrar me gustaría cantaros una canción que se llama Nueva York. La escribí estando en Nueva York, pero yo había ido allí a tocar con una artista que se llama Valeria Castro, que yo tocaba mucho tiempo con ella. Y la noche de antes estuvimos paseando por Nueva York y yo pensando en mis cosas, ahí como medio absorto en mis movidas allí como... Y la mañana siguiente, que fue el único momento que yo tuve en Nueva York, ahí de medio tranquilidad, me puse a reflexionar sobre el apego y sobre cómo yo había estado evitando conexiones con gente y simplemente con una excusa de workaholic trabajador, no dejando como que ciertas cosas me abrazasen cuando llegaban a mi vida y como huyendo un poco de esas cosas. Y nada, escribí esta canción que se llama Nueva York. Espero que os guste. Aquí en mitad de un cuarto en Nueva York me ha dado por pensar si a medio mundo está mi corazón, ¿dónde estoy yo en realidad? Siempre escapé de ese pequeño olor a pura dependencia emocional, acto reflejo de sobrevivir que tengo que soltar. Miedo al apego que quiero aniquilar, es el momento de no mirar atrás. Soy lo que soy, no va a cambiar, y que se quede quien se quiera quedar, quien se quiera quedar. A mí me encanta esto de viajar, se hace pequeña Madrid, y es humano echar de menos si estás tan lejos de aquí. También dejé en tu portal otro cachito de mí. No sé mañana qué pasará, pero me acuerdo infinito de ti. Oh, miedo al apego que quiero aniquilar, es el momento de no mirar atrás. Soy lo que soy, no va a cambiar, y que se quede quien se quiera quedar. Media vida buscando escapar, moldeando mi personalidad, porque la soledad te muerde fuerte el pecho. Hoy me queda media vida por vivir, oh, me queda media vida. No quiero seguir escapando, quiero encontrar el amor caminando. Miedo al apego que quiero aniquilar, es el momento de no mirar atrás. Soy lo que soy, no va a cambiar, y que se quede quien se quiera quedar, quien se quiera quedar a mi lado después de tantas noches por vivir. Ya no me queda tiempo para tonterías. Pues muchas gracias a todos por haber venido. Ha sido un placer gigante. Esperamos teneros en la segunda parte que hagamos de la mesa, y dejaremos todas vuestras redes en el link de cuando subamos el podcast para que os puedan seguir. Maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.